El objetivo de una radio libre no es económico, ya que no emite publicidad de ningún tipo en su programación. Frente a una situación en la que parece que solo los grandes grupos mediáticos dominan la comunicación, las radios libres garantizan la pluralidad. La existencia de radios libres está reconocida por organismos internacionales, países como Francia, Dinamarca, el Reino Unido, Canadá y la Comunidad de Andalucía. De esta forma, una radio libre no es lo mismo que una radio pirata. Por eso, no al cierre de radios libres. ¡Regulación ya! Olvida tu equipaje. Hoy es viernes, son las 7 y 7 de la tarde y esto es Radio Utopía. Radio Utopía, olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales. Tenemos un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com, y tenemos un correo, olvidatuequipaje@yahoo.es. Hay novedades en el blog. Una de las novedades principales es la posibilidad de descarga de programas o de escucharlos a través de internet. Y también otra novedad importante es para los usuarios de podcast, que es el poder utilizar los programas de podcasting para recibir y suscribirse a los programas de Olvida tu Equipaje. El miércoles de 3 a 4 este mismo programa se va a repetir. Hoy tenemos con nosotros a dos candidatas a recibir el premio Nobel. Y no lo digo en broma, tenemos a Merce y a Almudena. Muy buenas tardes. Hola, muy Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Sabéis por qué lo digo, no? Bueno, por alguna propuesta que ha habido, ¿no? Ellas son de la Red de Mujeres de Negro de Madrid. Y la Red de Mujeres de Negro ha sido propuesta como candidata en algunas ocasiones a recibir el Premio Nobel de la Paz en concreto, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Almudena, además, por estos lares ya era conocida por Radio Utopía. Yo no lo sabía. Estoy encantada, vamos, de estar en mi viejo local. Sí, sí, sí. Esto además es un local que trae buenos recuerdos a la mayoría de los que hemos pasado por aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis encontrado bien todo? Muy acogedor. Muy acogedor, sí, bueno. Local que acoge. Estaba un poco oscuro cuando hemos llegado, parecía un antro aquello, ¿no? Nada, nada. Una cueva. Pero estaba calientico. Estaba calentito, es verdad. Y eso es importante ahora. Es verdad, es verdad. Bueno, contadnos qué es Mujeres de Negro. Bueno, Mujeres de Negro es una red internacional de grupos de mujeres que estamos alrededor del mundo. Son cerca de 40 países en donde estamos haciendo presencia con un no rotundo a la guerra. Que a partir de esta realidad bélica que nos está rodeando, pues se siente la necesidad de salir a la calle y decir no a la guerra. No en nuestro nombre declarar una guerra en la que solo trae consecuencias nefastas para la población y para la vigencia de la democracia. Pero no es una red, como dices, no es una red española, es una red mundial, ¿no? Sí, y está implantada en prácticamente, bueno, muchísimos países, sobre todo países en los que ha habido conflictos, ¿no? O en los que se ha vivido el conflicto como algo propio. Sí, inicialmente empezó en Israel y Palestina, grupos de mujeres de Israel, que viendo la situación de la ocupación que se estaba viviendo allí en 1988, decidieron salir al camino y encontrarse allí con mujeres palestinas para decir no a la guerra, no a la ocupación que estaba viviendo el pueblo palestino. Y a partir de ahí fue como el germen que dio inicio a esta gran red internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra. Y es así como surge, luego llega el grupo de Belgrado, mujeres de allí que también ante la situación que estaban viviendo en la guerra de los Balcanes, pues deciden también salir a las plazas y decir no en nuestro nombre, cometer el genocidio que estaban viviendo en este país, en esta zona. Uh-huh. Según entiendo, en el año 88, 8 mujeres únicamente salieron a la calle vestidas de negro para manifestarse públicamente, en silencio, contra la ocupación de Palestina, ¿no?, por parte de Israel. O sea que me interesa un poco este inicio porque, claro, el hecho de que 8 personas en un momento dado salgan a la calle vestidas de negro y eso provoque una marea, ¿no?, de más personas, más mujeres en el mundo, me parece importante, ¿no? El acto individual creo que es algo fundamental en los movimientos y en este caso en Mujeres de Negro también, ¿no? Sí, es una actitud de autonomía y es una actitud también pacífica, de no violencia, pero activa. Es decir, el pacifismo entendido como esa resistencia activa de pronunciarse frente a la injusticia, frente a la atrocidad que genera una ocupación o una guerra. Uh-huh. Y es ahí donde está la valía de este germen que tuvo el movimiento de Mujeres de Negro. Uh-huh. Aunque lo iniciaron las mujeres de Israel, la verdad es que tuvieron muy poquita repercusión, porque bueno, ya sabemos que es un tema bastante conflictivo, aunque ayer el mismísimo Bush ha dicho que ya está bien de ocupar. Pero bueno, que ya le vale, ha tardado el chiquito en llegar a la conclusión. Pero realmente cuando se vuelve un movimiento internacional, o sea, cuando toma una proyección un poco más amplia, es a partir de 1991 con las mujeres de los Balcanes. Las mujeres de negro de Belgrado. Ellas son serbias, fundamentalmente, luego se le unen otras mujeres que vienen desplazadas de Bosnia, de Herzegovina, de Kosovo, de Montenegro, y juntas son las que empiezan a darle una proyección internacional porque sí que buscan en ese momento en Serbia, aparte de que, bueno, allí la repercusión que tenía era nula, porque lo primero que hizo Milosevic pues fue cortar todos los medios de comunicación, pero es que el papel era, bueno, entonces no había ni correo electrónico ni nada, ¿no? Entonces estas mujeres se buscan la vida para crear una red de apoyo exterior. Comienzan con las italianas, toman la idea de las mujeres de negro de Israel de manifestarse de esa manera y de tomar esa filosofía de que las mujeres se unen por encima de países, de etnias, de muros, de religiones, de razas, de todo. Y toman la idea de ellas porque una mujer de Israel visitó los Balcanes en esa época, ¿no? Pero lo importante es que sean las mujeres del, digamos, del país opresor, un poco lo que pasó con las mujeres de Israel, ¿no? Que son las opresoras las que dicen, en mi nombre no pueden estar haciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que no es tanto, no viene, digamos, de la parte de las víctimas, sino de esa responsabilidad que toman y que yo creo que deberíamos tomar aquí con otras guerras en las que estamos inmersas, como Irak y tal, o hemos estado en Afganistán, etcétera, de que seamos nosotros quienes, nuestros gobiernos, en nuestro nombre están haciendo cosas que nosotras no, con las que no estamos de acuerdo, y es ahí donde tenemos que hacer la resistencia, ¿no? Y entonces estas mujeres de Belgrado en esa época lo que hacen es eso, es tirar de mujeres italianas, de mujeres europeas, para decir, mirar, todo lo que nosotras no podemos decir aquí, que estamos viviendo en este momento los bombardeos, el conflicto, hola, muy buena, los bombardeos, el conflicto, pero nosotras no podemos contar lo que nos está pasando a diario. Y entonces unas mujeres súper activas hacían comunicados prácticamente, si no diarios, semanales, fijo, no nos fallaba, las crónicas y los informes que nos mandaban. Y esta red internacional, pues a base de fax, incluso del correo postal de toda la vida, fuimos las que estuvimos, pues como nos iniciamos fue así, ¿no? Lanzando estos comunicados, pues intentando meterlos aquí en la prensa, en España, las italianas le dieron muchísima difusión. Y a raíz de ahí las mujeres de Belgrado empiezan a organizar unos encuentros internacionales. Uh-huh. O sea que la proyección la cogen desde ese momento. Me interesa mucho el hecho este que dices, ¿no? El funcionamiento en red. Y he estado leyendo sobre un llamado Jerusalén Link, ¿no? Uh-huh. Que era una unión de dos movimientos antimilitaristas, uno judío o israelita y otro palestino, ¿no? Que eran, yo tengo por aquí el Bat Salón y el Jerusalén Center for Women, ¿no? En el lado palestino. Uh-huh. El hecho de trabajar en común dos colectivos teóricamente enemigos, ¿no? Según habían declarado las autoridades, ¿no? Sí, esa es parte de la filosofía que se va construyendo como mujeres de negro, es decir, si bien es cierto quien tiene el poder de si toma las decisiones que afectan a toda una población, a todo un territorio, pero lo que es la sociedad civil no es la que toma esas decisiones, y es a partir de ahí que se busca esos lazos de encuentro, de solidaridad, de construir juntas alternativas a esa lógica que nos impone la guerra, ¿no?, de destrucción y de vernos como enemigas. Entonces, por ahí creo que se ha construido un pilar fundamental de mujeres de negro, ¿no? Nosotras no somos enemigas, todo lo contrario, porque así como una guerra afecta directamente a la población que es agredida, que es invadida, que es ocupada, como lo que está pasando en Palestina, pero también indirecta y directamente también afecta a la población que va de opresora, ¿no?, que invade, que de alguna manera hace de verduga en una relación conflictiva bélica. Y las mujeres se encuentran, y de hecho esos espacios todavía existen, con muchos altibajos. En ocasiones se han fortalecido muchísimo, han podido incidir desde pequeñas parcelas donde esa lógica de poder no ha sido lo que las relaciona, sino todo lo contrario, ¿no? Pero el contexto también a veces es complejo y no es fácil a veces ponerse en común frente al qué decir y al qué hacer, ¿no? Sin embargo, estas mujeres se mantienen, ¿no? Cada vez es más complejo porque la ocupación también es mucho más agresiva y los espacios de comunicación, de encuentro físicos, les limita muchísimo, ¿no? Con lo que es la construcción del muro que hay en los territorios ocupados, pues también les va limitando el poderse encontrar cotidianamente. Uh-huh. Y eso hace que la vida cotidiana se complejice y que eso sea más difícil poder aunar esfuerzos, ¿no? Por uh-huh. la misma realidad tan agresiva que están viviendo uh-huh. en los territorios ocupados, y que también el pueblo de Israel tampoco tiene las posibilidades de moverse con libertad por su propio territorio, porque también de alguna manera esos muros también les están afectando su movilidad, su libertad de movimiento, ¿no? Yo supongo que una de las pocas maneras de oponerse en la práctica de ello es el hecho de funcionar en red, ¿no? Porque una asociación al uso más convencional tiene más limitado su operatividad. Sí, de hecho, en Israel, en Palestina, cuando hemos estado allí un par de ocasiones, pues ves que casi todos los movimientos de izquierda, a lo mejor hay grupos muy pequeñitos, y no solamente de mujeres, hombres, mixtos, y actúan casi al unísono, porque es que si no, si te fragmenta, aunque sean grupos diferentes, con algunos trabajan más los derechos humanos, hay un comité contra la demolición de las casas de los palestinos, hay pues grupos específicamente de mujeres, pero a la hora de organizar cosas van todos a todo, aunque la propuesta venga de quien venga, ¿no? Hay un grupo, algunos grupos muy interesantes, uno que además no lleva demasiado tiempo, fundamentalmente de mujeres, por lo menos las organizadoras, las iniciadoras, que se llama Mason Was, que son las mujeres que van a los puestos de control y hacen turnos y están permanentemente allí vigilando para que no se cometan abusos y atropellos contra la población palestina, especialmente contra las mujeres y las personas mayores, porque hay muchos tipos de humillaciones, aparte de detenciones de gente, sobre todo los más jóvenes, los que tienen mayores problemas con la policía, pues suelen ser hombres de, pues eso, entre los 20 y los 40 y tantos años o por ahí, ¿no? Pero luego lo tremendo es eso, que ante la falta de esos hombres, los soldados aprovechan, pues, para humillar a personas mayores y eso en la población árabe, pues es algo que, bueno, yo creo que duele, a cualquier, ¿no?, ser humano, uh-huh. Pero hay otras cosas que se hacen expresamente, casi como un escarnio, ¿no? Y este grupo es súper interesante, nació en el 2001, bueno, y tienen cada vez más repercusión. Y es curioso porque no hay una pequeña infraestructura, pero el resto tú vas allí, como si te vas a pasar 15 días, te quieres apuntar a un turno de estos y te pones ahí, simplemente es hablar, además interpelar con los soldados, es decir, no es ir en plan de protesta, sino interpelar con los soldados y decirle, oye, mira, esto no es conveniente que se haga. De tú ayuda a tú, ¿no? Como ciudadano, sí, y persona que eres, uh-huh, a otra persona que es el soldado, ¿no? Y uh-huh, de ser humano a ser humano, ¿no? Efectivamente. Y entonces ahí a mí me sorprende, yo lo digo siempre, a mí me recordaba mucho los viejos tiempos del contrafranco, ¿no? O sea, uh-huh, cuando el enemigo está tan claro, como que se logra una cohesión bastante mayor, ¿no? Uh-huh. Y luego ya empezamos todos con nuestras diferencias, cada grupo de lo que tiene. El problema que tiene... Que también es bonito, ¿no? Que también es bonito, pero de vez en cuando deberíamos unirnos más, ¿no? Sí, de acuerdo. Es una broma. Claro. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí se han producido después de la segunda intifada en Israel y Palestina ha sido la mayor imposibilidad de comunicación de los grupos. Y entonces, antes había muchas más mujeres que estaban en territorio palestino y vivían allí, ya sea Ramala al norte o Hebrón al sur, y que participaban juntas con mujeres israelíes. Ahora eso es prácticamente imposible, los controles han ido a más, la represión es mayor, y luego está la carencia de cosas que tienen en Palestina, que las propias mujeres activistas lo dicen, es que tenemos que dedicarnos a la supervivencia, es que tenemos que estar buscando la comida y las cosas más básicas, el trabajo más básico para nuestras familias, ¿no? Y eso ha destruido mucho la unión. Y el único sitio donde se puede formar esto, donde es más fácil relacionarse, porque está dividido por la mitad, pero bueno, sigue siendo una ciudad, es Jerusalén. Y la gente abre boquetes. Bueno, hay que ver la disidencia, la resistencia civil allí, de que te abren boquetes en cualquier lado y pasas, aunque, bueno, puedes pasar tú, pero no puede pasar una ambulancia, cosas de ese tipo, ¿no? Y es más fácil, pero desde luego para la gente israelí es imposible, está prohibido ir a los territorios ocupados. Y para la gente palestina imposible, y por supuesto ir a Israel y moverse entre la propia Cisjordania, bueno, ya no te digo ir a Gaza, ¿no? Mm. Y entonces ahí están trabajando muy en estos grupos de mujeres, muchas mujeres que o bien nacieron o bien residen ya en territorio israelí, ¿no? Aunque ellas sean palestinas, mm-hmm, y así se consideran. Mm-hmm. Sí, esta es parte de los efectos que trae la guerra, ¿no? Y que como Movimiento de Mujeres de Negro también denunciamos, ¿no? Una de nuestras acciones es estar en la calle y usualmente se hace un llamamiento sobre un tema, por ejemplo, el Palestina, ¿no? Y a partir de ahí, pues públicamente nos pronunciamos denunciando esta situación de confinamiento que vive la población palestina, ¿no? Y las acciones positivas que también se están dando allí de resistencia no violenta y que todo el movimiento internacional retoma la voz de estas mujeres, de estos grupos y se hace un solo eco, ¿no? A nivel mundial. Y esa es otra, digamos, de los rasgos que tenemos como trabajo en red, ¿no? Salir, uh-huh, todas un mismo día con un mismo tema y, uh-huh, y denunciando las consecuencias, los efectos de la guerra. En plan, forma de manifestaciones, supongo, ¿no? O... Sí, le llamamos actos, acción de calle, una parada. Bueno, tenemos muchísimos nombres, depende del contexto, pero bueno, aquí le llamamos una salida a la plaza, ¿no? Y a partir de ahí, pues salimos con un comunicado en silencio, todas en silencio y de negro, y manifestando como, por una parte, lo que está sucediendo en estos territorios y por otra parte también un posicionamiento de la importancia que tiene buscar salidas negociadas a este tipo de conflictos. ¿Sois un grupo de mujeres exclusivamente o hay también hombres en Mujeres de Negro? Sí, solo somos mujeres. Una de las señas de identidad también son reflexiones porque nos consideramos antimilitaristas y obviamente eso es un, no tiene rasgos de género, pero también desde nuestra sensibilidad como mujeres, ¿no? Desde esa perspectiva feminista también nos pronunciamos. Consideramos que nuestra relación con el poder pues no es, no tiene las mismas connotaciones que puede tener desde la masculinidad construida desde el patriarcalismo, ¿no? Entonces, por esa razón, pues solo somos mujeres. Somos mujeres dentro de, habitualmente, la mayoría de los grupos, ¿no? Perdón, y dentro de lo que es la organización, las asambleas, digamos, y esto. Pero a las concentraciones sí que vienen hombres, o sea, son, normalmente las acciones de calle, tanto aquí como en otros sitios, se suelen sumar también varones. Pero a mí me gustaría que profundizásemos un poquito en esto, ¿no? O sea, ¿cuál es un poco la aportación o el matiz distintivo, ¿no?, de las mujeres en el ámbito antimilitarista o pacifista? Porque vamos, he encontrado información vuestra en la que decís que las mujeres sois víctimas más frecuentemente de los hechos militares o bélicos, y sin embargo en las mesas de resolución o de negociación no están presentes, no está presente casi nunca ninguna mujer. Claro. Mira, hay unas cifras ahí que ya son casi típicas o tópicas, porque ellos se barajan mucho, que es en todas las guerras el 90% de las víctimas son civiles. Y de ese 90% el 80% son mujeres y niños, o niñas. Y cuando hablamos de víctimas no hablamos de muerte, hablamos de violaciones, hablamos de... Hay muchos estudios feministas hechos sobre qué significa la ocupación de la mujer, del cuerpo de la mujer. Esto es algo que, por ejemplo, en los Balcanes, pero vamos, se da en casi todos los sitios, ¿no? Que ocupar a la mujer, violarla, como decía antes, humillarla, agredirla, es destruir al enemigo, es destruir parte del enemigo, ¿no? Y entonces es una zona de guerra más, o sea, la mujer es una zona de guerra más, ¿no? Pero luego también sucede que durante la guerra o durante los conflictos, como por ejemplo puede ser Colombia, no es una guerra declarada, pero es un conflicto abierto desde hace muchos años, las mujeres son las que organizan la vida social y la vida política. O sea, las mujeres son las que tienen que empezar. Los hombres o están en la guerra, o están detenidos, o se los han llevado a prisiones, o están a saber dónde están. O de paso se van por ahí a ver qué encuentran. Pero las que están llevando los campos de refugiados, se ve muchísimo esta situación, ¿no? Como las que... Y por otro lado, los hombres, es que hay situaciones ante las que no saben actuar. A mí, mira, una de las características que más me gusta de Mujeres de Negro, de cuando hemos visitado o hemos hablado con grupos, es cómo las mujeres reconocen los sentimientos, ¿no? Entonces las mujeres hablan de sus miedos, y hablan en Colombia de los miedos, y hablan en Israel de los miedos, y hablan en los Balcanes del miedo que sienten. Un hombre es incapaz de... Hoy en día las cosas están cambiando, pero los hombres normalmente no hablan de miedo, no pueden manifestar eso. Y cuando les meten en una zona, en un campo de refugiados o algo de eso, lo único que hacen es deprimirse como caballos. Y jugar las cartas para disimular. Es cierto, es que esos procesos se ven. Entonces las mujeres tiran de eso. ¿Qué sucede? Y ya te quiero contar, esto pasa hasta con mujeres que han participado en procesos también revolucionarios, que pueden haber sido violentos o armados o tal, ¿no? Que cuando viene una época de paz, cuando hay que empezar a negociar cómo quieres que sea la nueva sociedad, ¿dónde quedan las mujeres? Claro. Desaparecen. Claro. Sí, porque efectivamente, como bien dices, en tiempos de paz el papel de la mujer como cuidadoras, ¿no? He leído esto en vuestra página web, que si queréis la podemos decir antes de que se nos olvide. Pues sí, porque es una de las cosas que tengo aquí apuntadita. Sí, si no me equivoco es mujeresdenegro.org, ¿no? Esa es una página donde hemos hecho un encuentro internacional aquí en Valencia este verano pasado, Entonces, una página es un portal que se abrió para el encuentro, donde nosotras tenemos publicada más información de Madrid, o sea, de información de Madrid, es una página que se llama www.mujerpalabra.net. Y dentro de esa, que es una red de mujeres, dentro de esa página hay una zona que se llama Activismo y ahí pone Mujeres de Negro de Madrid. Pero luego hay una página internacional que se llama WIT, es Women in Black, WIT Matrix. Y ahí hay, lo que sí hay es bastante información ya de lo que es la red internacional y hay foros de todo tipo y páginas en prácticamente todos los países. Bueno, luego yo colgaré en el blog del programa olvidatoequipaje.blogspot.com las referencias de como estoy haciendo bien. Últimamente, meterlas, si se habla de webs o de libros o esto, luego lo meteremos. Pero sí que me parece interesante, ¿no?, que la perspectiva femenina, tan históricamente olvidada, empiece a tomar presencia, sino incluso debería tomar preponderancia, porque, como decís, el mundo de los sentimientos es fundamental en el ser humano, ¿no?, y ha estado excluido, ¿no?, de todo este asunto históricamente. Sí, la cuestión es que la mujer acarrea con los efectos de la guerra, no solamente, como decía Almudena, es un instrumento, un arma de guerra, es convertida en un botín de guerra o para degradar al enemigo o para darle de alguna manera una prebenda a los guerreros, ¿no?, con uh-huh. su cuerpo ocupado, uh-huh. con su cuerpo violado, con su cuerpo negado, ¿no?, uh-huh. sino que tras los efectos son las que reconstruyen, las que generan propuestas alternativas, las que buscan el alimento, la alternativa para la salud, la alternativa en los campos de refugiados, en las zonas de desplazados. Uh-huh. Y, sin embargo, su papel a la hora de la resolución no es protagónico, ¿no? No gana protagonismo y es lo que estamos pretendiendo también a nivel de todo el movimiento de mujeres, que las mujeres seamos más protagonistas desde nuestras sensibilidades como mujeres, ¿no? Uh-huh. Y no es ya solo como cuidadoras, como la que ese rol asignado, claro, sino que tenemos que, de alguna manera, una palabra, un protagonismo que hacer y sobre todo que hacer, ¿no? Uh-huh. Que después de una guerra la reconstrucción es compleja y lo que no se puede hacer es que se repita la historia porque se sigan manejando las mismas lógicas de poder, ¿no?, de sobre otro, de dominación. Es decir, lo que quisiéramos es cambiar esas lógicas de poder, ¿no?, o sea, más horizontales, más afectivas. Uh-huh. Que pensáis que el machismo, ¿no?, o el foco en lo masculino puede haber sido también una causa de guerras, ¿no?, o de por lo menos de planteamientos de enfrentamiento, y que eso, una forma de romperlo podría ser la perspectiva más femenina. Sí, más uh-huh. femenina, pero renovada, ¿no? Claro, porque claro. Ya no solamente ese claro. rol de tradicional doméstico, donde tienes que ser solamente cuidadora, es darle valía al trabajo de cuidadora, que gane claro. un valor social, que no se vea como algo marginal, que no aporta una economía, que no aporta una reconstrucción, darle valía a ese papel de cuidadoras, pero a también darle valía a su voz, ¿no?, a su protagonismo, a sus propuestas, que tengan un cauce y que se puedan de alguna manera desarrollar, y no uh-huh. que en tiempos de supuesta paz, pues las mujeres vuelven otra vez a ser confinadas al espacio doméstico. Bueno, si os parece, podemos quedarnos escuchando un poquito de música. Habéis traído unos discos. Una de las canciones era de Pedro Guerra, se llama Contra el Poder. ¿Os parece que pongamos esa? Pues sí. Pues venga, pues vamos. A propósito de las relaciones de poder. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Bueno, estamos en Radio Utopía, esto es Olvida tu equipaje, y estamos hablando con Merce y con Almudena, que son Mujeres de Negro de Madrid. Mujeres de Negro, que es una red internacional de mujeres pacifistas y antimilitaristas. A lo mejor podríamos hacer un poco esa distinción, ¿no? Por lo menos yo no la comprendo del todo bien, la diferencia, si es que la hay, entre pacifismo, antimilitarismo, no violencia. ¿Podemos aclarar un poquillo esto? Pues muy bien, me alegro que me hagas esa pregunta. Es un debate un poquito largo. ¿Sí? Sí, porque, pero bueno, a grandes rasgos. El pacifismo, pues como tantas cosas en este mundo, ha perdido contenido, o sea, la palabra en sí, ¿no? Entonces, hoy en día, pacifista es cualquiera, o sea, tú sales a la calle, bueno, de hecho aquí se vio en Madrid, en general en el Estado español, con las grandes manifestaciones contra la guerra de Irak, pues que salía mucha gente a la calle, pero no toda la gente es antimilitarista, uh-huh. No toda la gente que es pacifista es antimilitarista, no. Porque el antimilitarismo sí que implica un poquito más de conciencia de cómo la sociedad, o sea, de la militarización de la sociedad en todos los aspectos, en la educación, en el consumo, en la toma de decisiones. El antimilitarismo es asambleario, el antimilitarismo es pues eso, está contra el poder, contra el sistema, es antipatriarcal, es anticapitalista y es muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que, claro, te sorprenden, y Mercedes, que es colombiana, lo podrá ver, porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué a Colombia y vi las furgonetas de los militares y de la policía que ponía por la paz. Y claro, yo me quedé de piedra, porque evidentemente el ejército colombiano está metido en acciones de guerra y es un actor de la guerra, ¿no? Y entonces dices, claro, es que está totalmente desvirtuada. Nosotras no renunciamos a la palabra, pensamos que no hay que renunciar nunca a la palabra paz, porque es nuestra y es de todo el mundo, pero sí hay que llenarla de bastante más contenido. Uh-huh. Y luego, otra de las cosas que siempre comentamos es que siempre se habla de una paz con contenidos. O sea, se dice, bueno, no, la paz no es solamente la frase famosa de la paz, no es la ausencia de guerra o la ausencia de las balas o de las bombas. La paz tiene que llevar detrás de esto, la gente sudamericana sabe bastante, tiene que llevar una serie de consecuencias, que es la reparación, es la justicia y es la verdad de lo que ha pasado durante esa guerra, ¿no? Uh-huh. Es un proceso que se está llevando ahora a los Balcanes, que se está llevando a América Latina, porque es que la paz no es decir, ala, ya, dejamos de dispararnos y ya vale, ¿no? Pues me alegro que me des esa respuesta, porque la verdad es que creo que has aclarado muy bien. Es que a mí me preocupaba una cosa, es la palabra pacifismo y la entre comillas, la moda también, ¿no?, del pacifismo. Si no era un artilugio del sistema para evitar la oposición violenta al sistema, ¿no? Pero bueno, creo sí, que sí, mientras ellos suficiente. Mantienen una policía armada y un ejército armado. Efectivamente, ¿no? O sea, veo que lo vuestro es más una no violencia activa, ¿no? Sí, es una no violencia activa, ¿no? Porque mientras se siga invirtiendo muchísimo presupuesto de toda la población en armamento, en investigación, en armas, países como en África o como Colombia, que dedica gran parte de su presupuesto para la guerra, mientras que en temas de educación, salud, pues realmente deja mucho que desear, ¿no? Entonces, mientras eso exista, eso no se puede llamar pacifismo, ¿no? Y por eso también dejamos claro el tema antimilitarista, porque no es solamente hablar de la paz y todo el mundo pone palomitas y suena como tan guay, ¿no? Porque termina siendo todo tan descafeinado como muchas otras cosas que estamos viviendo hoy en la realidad. O sea, el poder tiene la virtud o la capacidad de desmembrar y de vaciar de contenido realmente lo que los movimientos sociales sí. venimos reivindicando. De absorber, de fagocitarse, ¿no? Sí. Todos los movimientos, atraérselos a su terreno y de esa forma manipularlos y, como dices, vaciarlos. Y lo que está claro es que si hoy contamos con un marco de derechos humanos, con un marco de, digamos, donde realmente la guerra no debería estar mal vista, es porque ha habido movimientos sociales detrás. Es decir, si el pacifismo se construyó, es porque hubo todo un movimiento, entre esos Gandhi, que construyeron eso a partir de su práctica, ¿no? Y que luego el poder viene y lo copta y le da la vuelta a la tortilla y finalmente se vacía. Entonces, lo que nosotros pretendemos desde toda nuestra concepción, que también creo que es una de las cuestiones que trabajamos como Movimiento de Mujeres de Negro, es reconstruir las palabras, ¿no? O sea, no podemos seguir repitiendo sin contenidos, sino que hay que llenar de contenidos. Entonces, hay que resignificar las palabras, y si tenemos que poner nuevas palabras para que tengan realmente sentido, pero las palabras con acción, ¿no? Las palabras teóricas solamente no. Una cosa que yo quería hablar con respecto a la no violencia, ¿no? Que, bueno, pues, imagino que las oyentes de Radio Utopía ya son un poco, ¿no?, maduritas y seguramente sabrán de qué va, pero que sí que es verdad que... De mente, de edad aquí hay de todo. No, digo maduritas de mente, de inteligencia. Porque sí que es verdad que mucha gente sigue usando aquel tópico de ay, lo de poner la otra mejilla, pues no. Una de las cosas que sí se ha utilizado mucho en Mujeres de Negro, por lo menos hay muchos grupos y los grupos son autónomos en cada país, ¿no? Incluso aquí dentro del Estado español también. Pero sí que hemos cogido toda esa vertiente de la no violencia, de la no colaboración, de la desobediencia civil. Se ha apoyado en la guerra de los Balcanes, se ha apoyado a los objetores, se montó un piso, pues unos centros de acogida para objetores serbios. Para homosexuales que también, bueno, pues estaban perseguidos por la... hemos colaborado con las madres de Rusia que rescataban a sus hijos y a chavales chechenos de las filas de reclutamiento forzoso. Apoyamos las campañas de objeción de conciencia, antimilitarismo de América Latina, de Turquía, de un montón, y por supuesto de Israel, ¿no? Y entonces todos eso, la desobediencia civil, o bien con acciones explícitas y activas y tal, o bien por los medios de no colaboración, como pueden ser los boicots, que en Israel es algo que se está planteando, ¿no?, de bueno, internacionalmente, de cara a Israel, pues para que reflexione, y que mucha gente, mucho pueblo israelita también lo pide, son boicots a determinadas empresas que están ayudando a la ocupación y tal, ¿no? Por ahí es un poco lo que tomamos de la no violencia, ¿no? O sea, no es solamente... Me gusta que hayas entrado por ahí, porque yo es que quería abordar esa parte, ¿no? Eso que está tan desprestigiado, yo creo, hoy en día, ¿no?, y que es la desobediencia civil. Está muy prestigiado en la sociedad, yo creo, la obediencia, la sumisión, el no salirse del tiesto, mientras que la desobediencia civil, en muchos ámbitos, está muy mal visto. Y, sin embargo, vosotras lo tenéis como una de vuestras banderas, como una de vuestras vías de funcionamiento y como una de vuestras, pienso yo que dignas, maneras de actuar en vuestra actividad. Claro, contra leyes injustas hay que actuar. Sí, por eso la acción de calle también es uno de nuestros rasgos, porque no nos podemos quedar solamente pronunciándonos, no sé, solo en la web o solo en los encuentros propios que tenemos como mujeres de negro, sino la acción de calle es algo que nos caracteriza también a todos los grupos de mujeres, ¿no? Uh-huh. Algunas las suelen hacer semanales en Israel, las mujeres israelíes lo hacen semanalmente, todos los viernes se manifiestan, ¿no? Uh-huh. Y se posicionan, ¿no? Entonces ahí en ese posicionamiento está como la desobediencia a lo que se cree que es normal, ¿no? Se cree mucha población que solamente se deja comer el coco por lo que dice la tele, pues se convierte en algo normal, ¿no? O sea, como dice también Galeano, las mentiras convertidas en verdad, ¿no? Entonces, exacto, lo que intentamos nosotras es decir, no, eso no es así, en nuestro nombre no habléis, y por qué, y damos las razones, los argumentos y con compromiso, ¿no? Es decir, que también el tema del compromiso, solo salir en Israel a una plaza donde las están tratando de todas las formas, las escupen, las maltratan, y sin embargo ellas constantemente, tercamente, están cada 8 días en la plaza diciendo no a la ocupación, con letreros en silencio, pero dicen, van con un letrero que dice no a la ocupación, ¿no? Entonces ahí es, yo creo que es un pilar también importante en esta acción de desobediencia civil. Uh-huh. Sí, porque como dices, parece ser que en Israel y en Palestina hubo insultos, como dices, se escupía, ¿no?, a las mujeres que se pronunciaban en este sentido, porque, entre otros motivos, la mujer no tenía voz, ¿no?, en aquellos lugares. Sí, sí, es totalmente marginal. Ellas uh-huh. podían estar pronunciándose desde sus organizaciones, pero de alguna manera pues eran grupos marginales. Uh-huh. Y aquí es un poco un trabajo de terquedad, de paciencia, ¿no? Porque uh-huh. alguien decía en Colombia, ¿no? Porque somos tercas, consistentes y estamos enamoradas de la vida, ¿no? Uh-huh. Salimos a la calle, nos pronunciamos, lo decimos y lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Tú hablabas del apoyo a los objetores serbios, ¿no? Sí. Pero creo que también ha habido incluso el fomento de la deserción propiamente dicha, militar, ¿no? O... Sí, sí, claramente, vamos. ¿Y cómo funcionaba esto? O sea, porque dices que había pisos de acogida, ¿cuál era un poco el mecanismo? Sí, esto se formó un grupo de objetores dentro del seno de mujeres, no es la primera vez que sucede, dentro del grupo de mujeres de negro de Belgrado. Ya nos había pasado en Guatemala hace tiempo, en Colombia también. O sea, a raíz de estructuras de mujeres que surgen en los conflictos, pues toda la gente joven, sobre todo los chavales, ¿no?, en edad de ser captados, porque son captados, o sea, ¿no?, directamente en América Latina, que llegan a una fiesta con una furgoneta y se lo llevan, ¿no?, y lo meten al ejército sin más. Entonces, siempre hay, ya en varios países hemos visto que se producen sociedades jóvenes que empiezan a organizarse, con, digamos, como al amparo de esa organización. Y claro, tienen mucha más difusión, porque la red de mujeres que tienen les sirve de altavoz, ¿no? Y esto se montó un piso de pues para desertores del ejército serbio, pero tuvo que hacerse en Hungría, porque en Serbia fue imposible, ¿no? Y bueno, pues en la red internacional ayudaba ahí. Hubo casos pues de estos que parecen peliculeros, de estos que salen en las películas, de montar camiones para, vamos, de estos pequeños autocares o en coche llevarse la gente, ¿no? Y hace ya tiempo, cuando estábamos fuimos a alguno de los encuentros internacionales en Serbia, en Novi Sad y eso, pues nos enseñaban, pues mira, aquí este es el sitio donde solemos quedar, quedamos con gente, incluso gente perseguida la sacamos fuera, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, gente kosovar o... Jugándose el tipo, ¿no? Porque la deserción y el apoyo a los desertores, según las leyes y en tipos de guerra, es objeto de pena de muerte, además, en la mayoría de legislaciones militares, ¿no? De hecho, las mujeres de negro de Belgrado, Milosevic tenía tres, o sea, acusó directamente, bueno, un segundo de Milosevic porque él no se rebajaba a esas cosas, pero bueno, su mano derecha y derecha, pues hizo unas declaraciones públicas. Su mano derecha que no diestra, derechona, ¿no? hizo unas declaraciones públicas que fue una de las cosas a las que le dimos más publicidad y tal. Acusaba a tres movimientos de ser los grandes enemigos de Milosevic. Claro, tenemos que tener en cuenta que Milosevic era comunista. Entonces, claro, también aquí era muy difícil trabajarse en esa época, era muy difícil porque los propios compañeros de izquierda a veces se ponían un poco, como diciendo, un poco tensitos, ¿no? Tensitos, sí, les entraba así el yuyu, ¿no? Tuvimos, bueno, en esa época había un movimiento antimilitarista aquí bastante poderoso y había muchos grupos que entraban, tal, no había que discutir las palabras, ¿no? Pero pues sí que se me ha ido la idea, que no sé qué iba a decir ahora mismo. Sí, los grupos que se ponían que designaron a tres grupos, uno de derechos humanos y otro era mujeres de negro, y el otro me parece que era un grupo de abogados o algo así, o sea que estaban ahí con el punto de mira, ¿eh? Uh-huh. Mm. Eso significa algo, ¿no? Eso significa Exactamente, hombre, yo creo que hay que molestar un poco, ¿no? Exacto. Y hoy por hoy todavía siguen siendo amenazadas. De hecho, hemos recibido acciones urgentes de ellas en los últimos tiempos, en tiempos de supuesta paz, cuando ya no hay conflicto allí, pues ellas siguen siendo amenazadas, y pues porque las estructuras allí en esa región no han cambiado. Y es un poco también lo que nosotras denunciamos: si las estructuras de poder no cambian, si sigue manejándose lo mismo, pues lo más de lo mismo. O sea, no, es un conflicto antes, ¿no?, que se perpetúa, y luego les llamamos conflictos olvidados. O sea, es que también nosotros mismos nos encargamos de vaciar, ¿no? Claro, que la paz no es la ausencia de balas, ¿no? De balas, exacto. Bueno. ¿No? Yo quería hacer una referencia, ahora que estamos hablando, pues eso, de los grandes conflictos y quizá de lo más conocido, lo que nos da una proyección más internacional, que son eso, ¿no?, la actitud de las mujeres de Israel y las mujeres de Serbia. Pero también hay otras mujeres que son conflictos bastante más... Nosotras le llamamos conflictos olvidados, pero no porque queramos que sean olvidados, sino porque como que la realidad ya de los medios de comunicación y de todo los tiene en el olvido, ¿no? Y hemos tenido en varios encuentros pues a mujeres rusas y chechenas, y es de verdad de poner los pelos de punta, ¿no?, ver cómo trabajan esas mujeres, porque el conflicto de Chechenia... A Chechenia no podemos ir como, por ejemplo, los internacionales vamos a Palestina. O sea, lo bueno de una red es que tú te vas ahora mismo a Palestina, montamos una desobediencia, una acción contra el muro, y nos vamos siete autocares llenos de mujeres, y sí, están allí, y luego al final nos tiran unos botes de humo, pero bueno... También hay disparos a veces, pero el problema de Chechenia es que en Chechenia no entra nadie, ni ONGs, ni es una zona prohibida. El problema de Sudáfrica, el problema de Irak ahora mismo, que también conseguimos con bastantes dificultades traer a unas mujeres este verano muy jovencitas al encuentro, y no sabemos si las vamos a tener que traer del todo porque están amenazadas. Es decir, que hay conflictos de los que no se... situaciones de las que no están tan... Y esas son un poco, pues últimamente nuestros objetivos es difundir esto y cómo actúan las mujeres en esos casos, ¿no? ¿Y cómo actúan? O sea, porque claro, en un caso como tan grave como esos que dices, ¿qué vías tienen? ¿Cuáles son sus alternativas? Claro. Sí, por ejemplo, en el caso de Irak, estas mujeres pertenecen a una red pacifista, organizan en medio del conflicto que están viviendo allí una semana por la paz, ¿no? Una semana de la no violencia en Irak, con alternativas educativas, con herramientas pedagógicas, con acciones, con debates, y incluso en el caso, por ejemplo, de algunas mujeres que también son condenadas y que van a ser apedreadas, ¿no?, que van a ser golpeadas porque según su lógica han cometido algún error, pues ellas también salen allí a estas casas a proteger a estas mujeres, ¿no?, y salen a la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces son acciones concretas en donde están generando alternativas, ¿no?, de educación no violenta, de presencia en la calle, muchos grupos, poco a poco van surgiendo grupos, salen vestidas de negro también a la plaza, diciendo no a la ocupación, no a la guerra, ¿no? Esa es una forma de alternativa, ¿no? Uh-huh. Hay casos, por ejemplo, en Colombia, en donde también generan alternativas, no solamente una alternativa a la guerra de denuncia, de atender a los enfermos, de dar cobijo, comedores populares, donde se les da alimentación más económica a las personas desplazadas internas, sino que también van generando propuestas de desarrollo alternativo, ¿no? Entonces, con pequeñas iniciativas de comercio, que es lo que llamaríamos aquí algo de comercio justo, aunque allí pues de hacer mercadeo con sus productos con otras organizaciones, también propuestas pedagógicas de una escuela alternativa en medio del conflicto, porque ¿qué hace una población desplazada? Todo un pueblo desplazado, donde está su infancia ahí, pues hay que generar algún tipo de actividad con estos niños. Entonces, desde ahí van construyendo que la escuela popular con una pedagogía transformadora o la universidad popular con una pedagogía agroecológica, que son pequeñas iniciativas que en apariencia son marginales porque son pequeñas, pero uh-huh. que es lo que nos muestran es que es posible cambiar la realidad y que esa lógica necrófila que nos quieren a veces meter de que aquí ya no hay nada que hacer, todo está perdido, de desesperanza, ¿no? Porque eso a veces es lo que se pretende, de aquí no hay nada que hacer, apaguemos la luz y vámonos. Uh-huh. Pues estas iniciativas, por pequeñas que sean, es lo que nos demuestran, ¿no? Que esa realidad sí es posible cambiarla, y lo están haciendo ellas en el día a día. Uh-huh. Porque la educación, me imagino que pensáis, como yo, que es muy importante en todo esto, ¿no? Fundamental. Por ejemplo, mira, las mujeres rusas y chechenas, uno de los proyectos que tienen es trabajar con, hacen lo que se llaman talleres, entrenamientos en no violencia y en educación en la no violencia con profesores rusos y chechenos, o sea, juntan, la verdad es que es muy difícil también viajar allí, pero bueno, se organizan. ¿Cómo se organizan? Pues dicen, vamos a hacer un concurso de pintura. Entonces a los críos les entran, a los alumnos les entran más por cosas de ese tipo, ¿no? Organizan un concurso de pintura y entonces dan un premio y entonces, claro, ya los premiados tienen que viajar de uno a otro, los tienen que traer, el dinero lo tenemos que mandar de Europa porque allí no hay, y para eso están las redes. ¿Y qué hacen? Entre medias, pues van haciendo estos talleres con profesores, con alumnos, con padres de alumnos, para enseñarles otras alternativas, resolución de conflictos entre los chavales. Y a mí me parece un proyecto súper interesante, lento, es decir, eso no para las bombas. Pero también hay una cosa que eso ya todos los grupos pacifistas tenemos asumidos hace muchos años, y es que si nosotros no creamos la guerra, nosotros no podemos detenerlas. Quiero decir que la gente te dice, bueno, en el caso de que están tirando las bombas, ¿qué haces? Claro, es que lo que no hay que hacer es llegar a ese extremo. Y entonces lo que todos los métodos de la no violencia son lentos. Claro. Pero como todo lo bueno, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir. Todo. Pero por lo menos son permanentes, o en eso creemos. Evidentemente creemos en que son permanentes, porque no vale una cosa rápida que al día siguiente se olvida. O sea, es decir, la educación, la conciencia, la cultura de la paz, ¿no? Fundamental. Nos quedan muy poquitos minutos, pero ya lo vemos, qué pena. A no ser que tengáis algo muy importante que se os haya quedado sin decir, yo querría preguntaros algo, no sé. Nuestra concentración. Sí, yo quería hablar un poco de vuestra actividad, ¿no? Aquí en Madrid, semana a semana, mes a mes, día a día, minuto a minuto. Sí. Bueno, como grupo, es decir, no somos una asociación, no somos una institución, somos un grupo y como tal funcionamos. O sea, perdóname, entonces legalmente vosotros no sois asociación, vosotras. No. No somos asociación, vale. Funcionamos, no queremos tampoco, no es nuestra pretensión, ¿no? Uh-huh. Y funcionamos asambleariamente de una manera horizontal, se toman las decisiones y se reparten las tareas, tenemos varias acciones, una de ellas es sensibilización, nos invitan a espacios como este o nos invitan a colegios, a universidades, a debates sobre este tema de feminismo y antimilitarismo, uh-huh. y hacemos presencia y nos repartimos quién puede hacerlo, y tenemos materiales en común y más o menos todas vamos como en la misma línea en ese sentido. También tenemos acciones, respondemos a acciones urgentes de nuestras amigas en zonas de conflicto y las rodamos por toda la red y por grupos de aquí y bueno, lo pasamos a medios de comunicación, en algunas partes tienen ecos. También tenemos un trabajo de lobby que es ir a nuestros gobiernos a decirles directamente que no estamos de acuerdo con determinada situación. Uh-huh. Yo que sé, el caso de Guatemala con lo que se está dando allí, con el tema del feminicidio y la persecución que se está dando a las mujeres que trabajan el tema de la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Que están siendo amenazadas y tal. Pues la próxima semana iremos con una delegada de allí de Guatemala, pues a hablar allí en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues a ver qué se está haciendo para esta situación, ¿no? Uh-huh. O cuando hay una apelación de dentro de la red, ¿no? Sí, lo que se llaman las acciones urgentes, tipo amnistía o tal, que es mandar cartas, solicitar entrevistas, mandar, o sea, presionar a las instituciones. Es la... Luego también hacemos giras, o bien mujeres que vienen aquí o las traemos expresamente para que hablen de la problemática del sitio, o intentamos ir de vez en cuando a un encuentro suyo, o cuando nosotras tenemos un encuentro las invitamos, ¿no? O sea, somos, siempre hemos dicho que somos altavoz, uh-huh. procuramos ser altavoz de otras mujeres, aunque uh-huh. tenemos también un trabajo propio de elaboración de, claro. de documentos, uh-huh. de debate, que bueno, eso también no quiero que se me olvide, tenemos un debate intenso, largo y activo durante mucho tiempo sobre el terrorismo, porque claro, eso es, también es un acto armado, es una situación armada, de violencia armada en nuestro país, uh-huh. Y es algo que creemos que nos afecta, ¿no? Entonces... pues el qué, pues de trabajar con mujeres vascas, intentar trabajar con otras mujeres a ver cómo sienten esta problemática, ¿no? Uh-huh. O sea que el campo hay mucho, sí. está sí. contra la industria del armamento y de todos. Claro. Sí, tenemos eso, un espacio quincenal donde tenemos reuniones operativas, donde las acciones que tenemos, pues nos repartimos las tareas y tal. Un espacio de debate al que hace referencia Almudena, uh-huh. que lo hacemos mensualmente como grupo. Y también tenemos una convocatoria permanente, es las salidas el último domingo de cada mes, salimos a la Plaza Mayor a las 12 del día. A las 12 del mediodía. Estáis todas convocadas y convocados uh-huh. para cuando queráis. El último domingo de cada mes, ¿no? El último en la Plaza Mayor de Madrid. De cada mes, en la Plaza Mayor a las 12 del día. Y ahí pues tenemos esa convocatoria y salimos con un tema determinado, que puede ser Euskadi, que puede ser el tema de Colombia o que puede uh-huh. ser, bueno... Nos retratan todos los japoneses que pasan por allí, viajamos mucho. Les parecerá muy exótico, ¿no? Lo de las concentraciones. Bueno, sí, pues... Bueno, pues eso, lo que hacemos. Bueno, os quería dar las gracias, lo primero por venir, Merce, Almudena, y lo segundo por vuestro trabajo y vuestra tarea. Nada, a ti. A y que cuando no tengas nada que hacer nos llamamos otra vez, que se nos ha quedado pequeño el espacio. Se nos ha quedado un poco pequeño, sí. pero sí que, De vez en cuando tenemos mujeres que vienen de fuera... Y te cuentan cosas súper interesantes, así que pues espero... Olvida tu equipaje, tiene un hueco para vosotras siempre que queráis. Pues ya muchísimas os pasaremos gracias. Por email, estaremos sí, pasando. Sí, correcto, bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias. A ti, Iván. El otro día, ¿no? Ahí era el colegio y dice... ¡Papa, que quiero hacer radio! Ahí, ¿sabes? Como si fuera lo más normal del mundo, ¿sabes? Que hay que estudiar casi más que para ministro. Y yo voy y le digo, mira, tú estás gilipollado. Noticias Utopía.